hace justo un año comenzaste a amarme. ¿Por qué no le cuentas que sobre mi cama una noche bella tu pelo revuelto quedó entre mis manos mojadas de ti? ¿Por qué no le cuentas que después vinieron más noches de aquellas? Que no te importaba que todos hablaran de ti.